encontramos en el espacio reservado para el profesor Bacterio, para Juan Ignacio Cuesta, quien nos lleva siempre a sus lugares favoritos de poder. En esta ocasión visitamos la tierra del Cid. Nos vamos hasta Burgos para averiguar cosas interesantísimas sobre aquella latitud pues ancestral por tantas y tantas cosas, ¿verdad? Allí se están excavando los orígenes del hombre, nada menos. ¿Qué tal, mi querido Juan Ignacio? Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo te encuentras? Yo bien. ¿Estás en Atapuerca, a lo mejor? Pues estoy aquí en mi laboratorio debajo de la lluvia que golpea insistentemente. Uy, qué maravilla, ¿eh? Qué bien. Me imagino que por la tierra donde vamos a viajar esta noche debe estar cayendo aquello. Oye, qué frío hace, ¿verdad? En Burgos cuando llega el invierno. Por eso, pero bueno, aunque haga frío, vamos a decir que la primavera y el verano son épocas ideales para visitar Burgos, ¿a que sí? Bueno, Burgos es una provincia absolutamente fascinante. Primero por su longitud, es grandísima. Sí. Segundo porque está prácticamente deshabitada. Sí, como Castilla y León, ¿verdad? Yo sé que a los burgalses esto les molesta, pero es la verdad. Sí. Es que en un territorio, Castilla y León, de más de 90.000 kilómetros cuadrados, hay 2,5 millones de habitantes, ¿no? Y además... Esa también es su maravilla, ¿no? Que claro, queda casi virginal la cosa. Sí, claro, pero casi virginal, tan virginal como que puedes andar muchísimos kilómetros y tal sin encontrarte nada. Sí, es verdad. Y tercero, porque tanto hay en Burgos que es para aburrirse. O sea, es imposible tratar de comprimirlo ni en unos minutos, ni en un mes, ni en un año. O sea, Burgos es inmenso. Bueno, pero ya volveremos. Vamos a dar pinceladas y sobre todo pues vamos a buscar tus lugares predilectos dentro de la orografía burgalesa. Vamos a ver. Bueno, pues me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que es Burgos, o sea, una pequeña miscelánea de cosas. Sí. Simplemente hablar de que efectivamente allí están la Sigma de los Huesos y la Dolina de Atapuerca, donde están apareciendo los europeos más antiguos. Sí, bueno. Cosa verdaderamente curiosa. ¿Y por qué año van ya? Ya van 800.000, ¿no? Años. Aproximadamente. 700, bueno, la última cifra que tengo yo son 780.000, pero bueno, sí. Posiblemente se alcanzará más. Según se vaya excavando y se vaya estudiando, se alcanzará cifras más espectaculares todavía. Sí. Luego, porque en la provincia de Burgos hay cosas como, por ejemplo, el monasterio de Silos. Claro. El lugar donde se ha conservado el canto gregoriano, nada más ni nada menos. Sí, señor. Sí, señor. Qué buen disco hicieron, ¿eh? Bueno, vamos a ver, hay una cosa que sí que me gustaría contar. Cuando ese disco salió y se hizo famoso, ya llevaba grabado 20 años, ¿eh? ¿20 años? Sí, porque yo lo tenía aquí, lo tenía en cinta. ¡Qué fuerte! Así que ya llevaba ya grabado mucho tiempo, ¿eh? Que nos reímos mucho hablando de ese tema. Bueno, pues mira, ahí está, un secretillo que hemos descubierto, ¿verdad? Del monasterio de Silos. Claro. Y luego porque Burgos tiene de todo, o sea, tiene la Castilla del Cid, indudablemente. Sí. Y pues con su Santa Gadea y su Burgos y su Catedral de Burgos, que es una de las más grandes del mundo, por cierto. Y qué maravilla de catedral, ¿eh? Una auténtica maravilla de catedral, pero vamos, una catedral de estas que dices, bueno, yo la primera impresión que me llevé cuando llegué a París y llegué a Notre Dame, dije, esto es la caseta del perro comparado con Burgos. Sí. Aunque, no, hombre, yo no le voy a quitar méritos a Notre Dame. Hombre, pero Notre Dame decepciona un poquito cuando llegas, ¿verdad? Ya, pero es que los tamaños no tienen nada que ver. Eso es. O sea, Burgos tiene esa catedral que es una maravilla para Europa, para la cultura europea. Claro. Yo recuerdo, tuve un guía perfecto, figura de Fray Valentín de la Cruz, que me explicó la catedral de forma magistral. Y es que, claro, sabiendo todas las historias de esa catedral, admiras mucho más a quienes la construyeron, ¿verdad? Sí, una catedral que, por cierto, ha estado muy maltratada. Sí. Porque como en las figuras canzas de piedra las han querido cambiar por figuras de metacrilato, cosa que me parece un poquito bárbaro. Muy mal. Sí. No, yo ahí no estoy con eso. Muy mal. Pero qué poder emana esa, ¿no? Sí, es una... Qué fuerza tiene esa. Indudablemente es una de las grandes catedrales góticas. Bueno, como todas sus hermanas, ¿no? Están ahí por algo, ¿verdad? Tú sabes de esto, Juan Ignacio. Sí, ¿cómo las buscaban? ¿Cómo buscaban los enclaves, ¿no? Para levantarlas. Hombre, indudablemente, no hay ninguna catedral que esté puesto ahí por de cualquier manera, ¿no? Claro, no. Quizá la de Salamanca, pero bueno, eso es porque ya... hoy, bueno, Salamanca se agobia también, porque de alguna manera ya no era lo de... la idea original. Sí. Y ya se buscó un poquito más lo pragmático, los lugares adecuados, ¿no? Sí. Los lugares que quedaban. Sí. Para entendernos. Pero vamos, Burgos, el de Burgos en su sitio. Y Burgos, pues, no solamente tiene lo que se ve por fuera, sino que tiene un subsuelo absolutamente fascinante. Yo soy un privilegiado porque he podido visitar el interior de la tierra en Burgos y conocer sitios como la absolutamente maravillosa cueva de Fuentemolinos, que es orfebrería pura. Fuentemolinos. Esto está perdido del mundo, o sea, está en un lugar porque no existe ni siquiera. Yo creo que es hasta ficción. Yo creo que cuando vamos allí... O sea, esto por la Nacional 1 no llegas. No. No, esto está en camino de Santiago. Sí. Hay que ir a Belorado, y Belorado hay un pueblecito que se llama Puras de Villafranca, que tiene como 20 habitantes, no sé si llega. No tiene, vamos, yo creo que un teléfono y poco más. Sí. Y ahí está la cueva de Fuentemolinos, que es orfebrería pura. O sea, la tercera galería de la cueva de Fuentemolinos es un joyerito. Es una maravilla. Tanto que si lo cuentas no se lo cree nadie. ¿Qué tiene? Tiene unas formaciones que se llaman excéntricas, que son estalactitas que no siguen la ley de la gravedad. O sea, crecen haciendo churritos, suben, bajan, masas tremendas. O sea, es un mundo absolutamente alucinado que solamente cuando se ve uno lo puede concebir, porque si uno lo cuenta dice, bueno, tú lo que has hecho es que te has fumado algo. ¿Y es difícil la cueva, es difícil el acceso? Pues no es excesivamente difícil, fíjate, no es una cueva muy complicada, porque lo único más difícil son los 300 metros primeros que tienes que entrar por una galería inundada. Caramba. Bueno, una galería inundada que simplemente es el río. Sí. Es el río que circula por ahí y vas con el agüita, pues que te llega pues hasta las ingles aproximadamente. Entonces eso te obliga a estar húmedo ya el resto del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que muchas veces, incluso soportando el frío, pues lo que hacemos es entramos en bañador. En bañador. Y luego nos vestimos después. Pero mira que sois arriesgados, entrar en bañador en una cueva oscura y profunda. No pasa nada, si el agua está a 16 grados, no hay problema. A 16 grados, y sí. Bueno, y hay murciélagos, bueno, tampoco. No, la cueva esta no tiene nada. Ah, bueno. Solo tiene las maravillas interiores. Una cueva que es una gran diaclasa, porque en definitiva no es una cueva de formación kárstica. Sino que lo kárstico le ha venido como, vamos a ver, como cuando tú adornas un pastel luego con crema pastelera. Simplemente porque, claro, lo que era una cueva, que son canto rodado y bismuto, está justo debajo de un karst calizo, y entonces ese karst calizo se ha ido disolviendo y ha llegado a la parte inferior, de tal manera que, es imposible de explicarlo, es que... Y llegar también es complicado, ¿eh? ¿Y se percibe algo especial en la sí, cueva? Sí, bueno, es un lugar donde el tiempo desaparece, donde todo es absolutamente distinto. Fuentemolinos es uno de los lugares de poder auténticos. Auténticos, y está... Lo que pasa es que difícil es de difícil acceso, porque claro, hay que saberlo, y encima además tienes que aceptar la claustrofobia y todos esos inconvenientes, ¿no? Sí, entonces que está en la parte occidental de Burgos. Está en Belorado. O sea, camino de Santiago camino casi, de ¿no? Santiago, camino sí. de Santiago, camino de Santiago, fíjate. Esta cueva tiene una particularidad, y es que se descubrió hace muy poquito. Se descubrió simplemente, pues, al ir a limpiar, es el agua que llega al pueblo. Entonces, al ir a limpiar, apareció. Entonces, lo primero que te encuentras al entrar es una cascada impresionante que hace un ruido absolutamente ensordecedor. O sea, el pueblo toma agua de allí. Toma el agua de allí, de la cueva. Fíjate. O sea, efectivamente. Y es agua purísima, claro. Bueno, es un agua en la puedes beber con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. ¿Cuántas maravillas hay, verdad? Y están antes de ser descubiertas en nuestro propio país. Bueno, es que lo de... Bueno, hablando de pendientes de ser descubiertas, vámonos un poquito más lejos. Vámonos a la Merindad de Sotos Cueva, donde vamos a visitar la cueva más grande que existe en España. También en Burgos. Y quizá, sí, y también en Burgos y quizá en Europa, que es Ojo Guareña. Ojo Guareña, de esta sí que he escuchado yo. Bueno. El complejo de Ojo Guareña es una especie de laberinto interno de muchísimos kilómetros. Actualmente creo que hay topografiados 100 y pico. Topografiados perfectamente, pero vamos, la red de galerías a topografiar y a descubrir, dicen algunos exagerados, que podría llegar hasta cerca de 900 kilómetros, pero es una barbaridad. ¿900 kilómetros? Sí, es una red, o sea, vamos a ver. Sí, entendamos ya. Que una red sí, no es... Ya, 2 kilómetros por aquí... De sube, 6... baja, sí. Entra, y una gaterita pequeña por aquí y por allá, y además la exploración es muy complicada, porque claro, a veces hay que meterse por lugares donde resulta difícil entrar, y entonces haces un pequeñito esfuerzo, tipo anguililla... Y al final consigues entrar y se te abre una sala. Ya. Con lo que se te abren otros 10 kilómetros más. Ya. Bueno, eso es una auténtica barbaridad. Ojo, Guareña tiene partes que está cerrada, partes que se visitan y partes que está cerrada porque sí tiene sitios como, por ejemplo, la parte que la llaman la sala de las huellas de Adán, que se cerró inmediatamente. Porque todo el suelo es una huella fósil de niños y de hombres que anduvieron allí haciendo danzas o algo así, y eso se ha quedado ahí. Es absolutamente impresionante. Y bueno, ahí no se puede entrar. Eso en está... principio, sí, bajo la custodia. Cueva está bajo el control férreo del grupo espeleológico del BEIS. Sí. Que, digamos, que, tú, tuvo... que ejercen una labor de custodia importante. O sea, que tuvo moradores en tiempos prehistóricos. Sí, esto se llama la Galería de las Huellas de Adán. Fíjate, qué cosas aprendemos con Juan Ignacio Cuesta. Qué maravilla, qué gustazo, qué lujo para La Rosa de los Vientos. Las Huellas de Adán, las huellas de Juan Ignacio Cuesta también, que estuve bailando. Bueno, más luego, pues toda aquella zona, está también Cueva Palomera, la cueva de la Galería del Cráneo. Vamos, una sala que es tipo cartón. Que Burgos es, yo creo que el paraíso para los espeleólogos, ¿no? Bueno, en Burgos, Cantabria. Burgos y Cantabria, donde están las grandes cavidades de España, incluso simas tan terroríficas como Cueto Coventosa. Quiero decir, Cueto es la sima, Coventosa es en la red. Sí. Cueto es una... creo que el desnivel son 635 aproximadamente metros. Bueno, pues hemos aprendido hoy cosas sobre la cueva de Fuentemolinos, casi inexplorada, y también Ojo Guareña, pues prácticamente lo mismo, que está considerada la cueva, la red de cuevas más grande de Europa. No, más grande de Europa, más grande de España. Hay algo más por ahí en Yugoslavia y algo más largo, ¿eh? O sea, que más grande de España, por lo menos. Es una de las grandes cavidades del mundo, vamos, eso sí. Bueno, pues nada, has estado cumbre, bueno, en este caso sima. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio, y vamos a despedirnos con algo evocador de Burgos. A ver, ¿qué podemos ofrecer? Bueno, vamos a ver, yo quisiera traer aquí algo muy viejo, porque me estaba recordando de la primera vez que estuve en la cueva de Fuentemolinos hace muchísimo tiempo, sí. Y lo que escuchamos en ese momento, yo llevaba una pequeña grabadora y escuchamos un tema que entonces estaba muy de moda, que era un tema de King Crimson. Claro. Entonces me gustaría traerle ahora aquí, porque además quisiera resucitar un poco a esta gente que todavía activo, pero que veo grandes maravillas que la gente desconoce. Es King Crimson, fíjate. Ya te digo. Pues bien, de Fred MacDonald, Greg Lake, sí. Giles y Sinfield, esto. Ponme un poquito de eco. A ver, vamos a poner un poco de reverb, vamos a escuchar a King Crimson, esto es tremendo, ya esto. Jamás La Rosa de los Vientos había llegado tan lejos. Bien. Call her moon child, the hymn to of the river. Lonely moon child, dreaming in the shadows of the willow. Take him to the trees of the cosmic train, sleeping in the shadow of the fountain. Why don't feel their words to driver's song? Why dim for the sun on the mountain? Bueno, fantástico, Juan Ignacio Cuesta, King Crimson, sonando desde Fuentemolinos, Burgos. Eso escuché yo la primera vez que fui a Fuentemolinos. Según entras en Fuentemolinos, lo primero que escuchas es a King Crimson, esto ya es el acabose. Bueno, pues qué bien, qué gustazo tener a Juan Ignacio. Un abrazo tremendo, Juan. Muy buenas noches. Buenas noches.